Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 17º episodio de Noches Conejas en el aire de Radio Semilla. La voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, místicos, psicodélicos, mesmerizantes del señor operador, les acompañaremos en este día que se termina con la esperanza de un amanecer distinto. Ese que pueda sorprendernos, que nos colme de nuevas historias, de nuevas imágenes, de nuevos sabores y olores en un mundo cada vez más difícil de habitar. Recordarles nuestras vías de comunicación, nuestro Facebook amigo Vegana Vaga, desde donde también estamos realizando la transmisión. Agradecerles también a nuestros queridos elefantes valientes de Barritando Enfermería, quienes viernes tras viernes retransmiten parte de este programa, que por supuesto se produce a través del éter de radiosemilla.com.ar. No olvidar nuestro Instagram, mamá.conejo, donde nos pueden mandar sugerencias, música, textos, imágenes, poemas, para que puedan ser transmitidos en el programa. Ahora sí, sin más, le pedimos al señor operador que dé curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejes del éter, y bienvenides a Noches Conejas, 17º episodio. Naturoculturas emergentes, de The Notes of a Sports Writer's Daughter,

llevar a mis lectores a la cucha de por vida. Pero deseo también que incluso los perrofóbicos o simplemente aquellos con sus mentes ocupadas en cosas más elevadas encuentren argumentos y relatos que conciernen a los mundos en los que ya podríamos estar viviendo. Las prácticas y los actores en los mundos perrunos, tanto humanos como no, deberían ser una de las preocupaciones principales de los estudios tecnocientíficos. Aún más importante para mí, deseo que mis lectores sepan por qué considero que la escritura sobre perros es una rama de la teoría feminista, o viceversa. Este no es mi primer manifiesto. En 1985 publiqué el manifiesto Cyborg para tratar de darle un sentido feminista a las implosiones de la vida contemporánea en torno a la tecnociencia. Los cyborgs son organismos cibernéticos, nombrados así en 1960 en el contexto de la carrera espacial, la Guerra Fría y las fantasías imperialistas del tecnohumanismo construidas desde la política y desde los proyectos de investigación. Traté de evitar los cyborgs de forma crítica, es decir, ni en su celebración ni en su condena, sino en un espíritu de apropiación irónica para fines jamás concebidos por los guerreros del espacio. Contando un relato de cohabitación, de coevolución y de sociabilidad encarnada en el cruce de especies, el presente manifiesto se pregunta cuál de las dos figuras improvisadas, cyborgs o especies de compañía, podrían hablarnos de manera más fructífera sobre políticas y ontologías más habitables en los mundos que vivimos. Estas figuras a duras penas son polos opuestos. Tanto los cyborgs como las especies de compañía aportan lo humano y lo no humano, lo orgánico y lo tecnológico, el carbono y la silicona, la libertad y la estructura, la historia y el mito, lo rico y lo pobre, el Estado y el sujeto, la diversidad y el reduccionismo, la modernidad y la posmodernidad, y la naturaleza y la cultura de formas inesperadas. Además, ni a un cyborg ni a un animal de compañía les agradan los puros de corazón que aspiran a proteger los límites de las especies y a la esterilización de los que se desvían de la categoría. No obstante, incluso las diferencias entre el cyborg más políticamente correcto y un perro corriente importan. Me apropié de los cyborgs para trabajar sobre el feminismo en tiempo de la Guerra de las Galaxias de Reagan, a mediados de la década de 1980. Hacia finales del milenio, los cyborgs ya no podían hacer el trabajo de un perro pastor, de reunir apropiadamente los hilos requeridos para una investigación crítica. Por ello me dirijo alegremente hacia los perros, para explorar el nacimiento de la cucha y proveer con ello herramientas de trabajo a los estudios de ciencia y teoría feminista en el presente. Cuando el segundo bullo amenaza con reemplazar el viejo crecimiento de las naturoculturas más habitables con las políticas presupuestarias de carbono de todas las formas de vida de la Tierra basadas en el agua. Habiendo portado el tiempo suficiente las letras escarlatas, cyborgs para la supervivencia de la Tierra, ahora me enmarco con un eslogan que solo podría haber ideado las mujeres que practican Schutzhunds como deporte canino, en el que incluso el primer mordisco podría resultar en una sentencia de muerte. ¡Corre deprisa! ¡Muerde fuerte! Este es un relato sobre el biopoder y sobre la biosociabilidad, así como sobre la tecnociencia. Como buena darwiniana, narro un cuento de evolución. Al modo del milenarismo ácido nucleico, mi relato habla sobre las diferencias moleculares, pero está menos enraizado en la víspera mitocondrial de unas memorias de África neocolonial y más enraizado en aquellas primeras perras caninas mitocondriales que se pusieron en el camino del hombre que nuevamente se construía a sí mismo en la historia más grande jamás contada. Por el contrario, esas perras insistieron en la historia de las especies de compañía, un tipo de cuento muy común y corriente, lleno de malentendidos, logros, crímenes y esperanzas renovadas. El mío es un relato contado por una estudiosa de las ciencias y feminista de una determinada generación que las ha pasado perras, literalmente. Los perros en su complejidad histórica son aquí lo importante. Los perros no son un pretexto para otros temas. Los perros son la encarnación de las presencias materiosemióticas en el cuerpo de la tecnociencia. Los perros no están supliendo una teoría, no están aquí solo para pensar con ellos, están aquí para vivir con ellos. Cómplices en el crimen de la evolución humana, están en el jardín desde el principio, astutos como el coyote. Donna Haraway, Manifiesto de las Especies de Compañía. Perros, gentes y otredad significativa. Creer en las palabras, en su poder para no dejarnos indemnes, quizás sea el acto iniciático de toda brujería. Creer en el poder para mezclarse con el cuerpo y las emociones propias y ajenas. Pero creer en las palabras también es saber de su límite y de los territorios que las colindan. Quizás sea cierto y el capitalismo nos haga creer tanto en sí mismo que es hora de volver la mirada sobre aquello en lo que creemos y sobre aquello que nos afecta. Hace no mucho tiempo atrás, alguien dijo que los grandes libros nunca están escritos para la comunidad intelectual consolidada, aunque lo parezcan, sino para quienes comienzan a pensar, quienes no defienden otra cosa que la posibilidad de pensar, quienes habitan la infancia y su deseo de explorar. Esta curiosa aseveración es de Leo Strauss y está acompañada de otra afirmación inquietante. Los grandes libros están hechos de dos escrituras paralelas. Se trata de textos con formatos serios, notas al pie, bibliografías de referencia, argumentaciones detalladas, que cuando se aproximan al punto que sería crucial, cambian de registro, dejan escapar frases encendidas, trazos poéticos, y luego se detienen, callan. Coexiste en ellos una dimensión sólida y fundamentada con un plano diferente, intenso, un plano que reclama un más allá de ese texto, un continuará en otros textos o en otros planos, una promesa. Strenges y Pignarre lo señalan rápidamente. La brujería capitalista no es un libro que haya sido pensado para las discusiones académicas. Quienes escriben no buscan convencer a quienes se dedican al mundo de los textos y su verdad. Se trata de un libro para quienes creen, ansían, sueñan la transformación de este mundo. Feministas, trabajadores precarios, desempleados, pueblos originarios, activistas del medio ambiente. Escrito por una filósofa de la ciencia y un editor, a las pocas páginas de comenzada la lectura se advierte un movimiento particular. Las voces van y vienen, pasan por un lugar y regresan a él. Nada más lejano al registro de la presentación de resultados de una investigación o a los papeles donde se encastran nociones de autores diversos con diversas suertes. Tampoco es un libro que abuse del nosotres, que, si bien está presente y emergen con claridad en ciertos pasajes, señala una y otra vez, quizás sea la operación fundamental del libro, la imposibilidad de lo homogéneo, el acecho de la razón fascista solapada en ciertas identidades y en muchos nosotres de dudosa procedencia. Las voces consideran un problema, establecen su conexión con otro y regresan a lo que parecía ya estar dicho para desestabilizarlo. En cada retorno se advierte un nuevo matriz, una pequeña torsión, libro mar, libro hilado, libro variación. Lo sabemos, quienes hacen teoría no pueden prescindir del discurso, aunque se trate del discurso de la inmanencia radical. Esa experiencia del pensamiento se desliza en un plano particular, los conceptos, y los conceptos son proclives a lo rígido y lo abstracto, a lo que este libro es aún más grave, la impotencia. Es por eso que es necesario desplegar un relato que mantenga el mismo ritmo de aquello que narra, que se desplace cuando se dice un movimiento, que evite el juicio cuando se trata de la singularidad, que él mismo proteja lo que señala como vulnerable. Una voz capaz de indicar que el presente es un movimiento continuo, que lo afecta todo. Una voz que pueda narrar desfasajes permanentes e ínfimos, que pueda con el modo en que el capitalismo se trama en las fibras de los modos de vida, tan evidentes que se tornan invisibles. Se trata de una sensibilidad para los matices que van en blanco al negro, donde blanco y negro son convenciones. Se trata de decir lo que desdibuja los límites entre esto y aquello, donde el límite indica intensidad de intercambios. Si hay frontera, hay contrabando. Las permanentes, modestas y contundentes transformaciones que llamamos vida son precisamente lo que está en juego en este libro, porque este libro se interesa por lo que resiste y por lo que captura, por lo que puede modificar el curso de las fuerzas, lo que de ninguna manera puede saberse antes que suceda. Sí, el acontecimiento y su misterio. Pero cuando lo evidente se torna invisible, el misterio del que se habla es misterio por transparencia y no por ocultación, como susurra desde hace tiempo Lezama Lima. Lo oculto del mundo se encuentra en la enorme proximidad. Lo oculto está en lo que no podemos evitar, porque, en gran medida, también es lo que somos. De tanto ser visible, manifiesto, lo visible deja de serlo y requiere el despliegue de un arte para que lo evidente se manifieste. Este arte sobre lo que cambia y lo que permanece, esa ars política por excelencia, en este libro se llama Prestar Atención. Prestar atención a lo que vibra desde 1999 en Seattle, 2001 en Argentina, 2010 en Londres y Roma, 2011 en España y Egipto. Prestar atención a lo que braman los cuerpos de las mujeres en las calles cada 8M. Comprender lo que algunos llaman multitud, sublevación, llamamiento y que aquí se llama grito. Comprender el rugido, otro mundo es posible para prolongarlo. No se trata ni de una comprensión exclusivamente teórica ni de un programa político ya existente, sino de comprender para prolongar, y prolongar siempre es un rehacer. Prestar atención exige que se intensifique el contrabando entre política y teoría, pero también que se deje espacio para las experiencias que se producen a una prudente distancia de la escritura. Abandonar nuestros clichés. No hay un gran plan secreto que solo algunos conocen, aunque es innegable que los saberes se distribuyen de maneras asimétricas. No hay grandes conspiradores que todo lo saben y deciden. De hecho, es notable lo poco que saben quienes practican en las zonas más nefastas del capitalismo, los secuaces. En general, los secuaces ignoran los efectos a largo plazo de sus actos, tanto como la trama que los antecede y prolonga. No se lo preguntan, no pueden hacerlo, no hay que complicarse, hay que ser pragmáticos, es así. El aplastante y falaz sentido común capitalista. Cuando se dice que el capitalismo, nuestro mundo semiótico, corporal y afectivo, es un modo de existencia, se está proponiendo una dinámica y en lugar de una esencia, una cierta organización de las energías colectivas, ciertos modos de propiciar sentidos y obturar otros, de incitar ciertos deseos y desvitalizar otros. Strenges y Pignarre llaman sistema de flujos reorganizadores móviles a esta dinámica y señalan una y otra vez áreas conflictivas, capturas y resistencias, la lucha por el cuerpo y el alma de las mujeres, los sistemas de jubilación, las patentes farmacéuticas, los organismos genéticamente modificados, los agrotóxicos, los seguros por enfermedad, la precarización en las condiciones de trabajo, las migraciones, el uso de drogas. Se trata de una trama práctica muy densa. Una fábrica se deslocaliza en San Salvador, en Jujuy, y se relocaliza en el sur de China. Ese movimiento produce una serie de efectos que van mucho más allá de lo local. Un gobernador acepta que se envenene un río porque para la empresa contaminante lo amenaza con cerrar. Se reprime violentamente a los pueblos originarios que reclaman las tierras de las cuales se extraen materias primas en el cono sur, que el trabajo esclavo en otro lugar del mundo o en el barrio de Flores convertirá en prendas que se venderán a precios altísimos en las capitales del mundo. Se pide que se termine la producción de transgénicos altamente peligrosos cuyos impuestos sustentan a muchos sectores vulnerables. Los celulares donde se traman acciones de protesta son contaminantes y tienen un costo energético altísimo, largo, etc. La complejidad es tal que se hace difícil comprender su funcionamiento, tanto como articular las fuerzas sublevadas de la resistencia. El capitalismo es lo que no deja de inventar los medios de someter a sus propias exigencias de aquello a lo cual se enfrenta, y las consecuencias no le incumben, las externaliza, que las paguen otros, o las define como materias potenciales para nuevas operaciones. La dinámica organiza los flujos semióticos, corporales, afectivos, para establecer las reglas del juego, externalizar las consecuencias de ese juego o convertirlas en una nueva zona de mercado. Este es el centro innegociable de los flujos reorganizadores móviles que capturan prácticas, objetos o ideas sublevadas y los someten a sus exigencias. La banda del under, que en poco tiempo trabaja para la industria cultural, no es una excepción ni una rareza. Es la dinámica expansiva de la dinámica de flujos. Pero ¿cómo se logra que se acepten como naturales dinámicas que, como señala Bifo, solo quieren extraer la energía del corazón y del espíritu? ¿Cómo se logra que las poblaciones se inclinen a favor de tendencias que las perjudican directamente o, por lo menos, que impactan decisivamente sobre sus recursos políticos, económicos, ambientales, afectivos? Según Strenges y Pignarre, las alternativas infernales son las estrategias clave para la naturalización de la violencia y el sufrimiento capitalistas. Introyección del control, cinismo o anestesia. Se trata de las falsas dicotomías generadas pacientemente por los secuaces que estructuran toda la vida política o que destruyen la vida política, encubriendo lo evidente. Nada se elige en ellas. Si se cae en la alternativa, ya se han aceptado las reglas. ¿Se bajan las jubilaciones o colapsa todo el sistema de salud? ¿Se aumentan los servicios públicos o colapsa el sistema de transporte? ¿Se permiten los agroquímicos o se genera una hambruna? ¿Se privatiza el X o se destruye beta? ¿Like o dislike? Estas tenazas para el pensamiento y la acción, estas alternativas que parecen naturales y que se presentan sin historia bajo el signo de la urgencia y el desastre, han sido elaboradas microfísicamente por los secuaces. En este sentido, las alternativas no se imponen inmediatamente a nivel global, sino que son el fruto de fabricaciones pacientes en muy pequeña escala, de experimentaciones precavidas, porque siempre se trata de capturar sin alertar demasiado o induciendo alertas que no van directamente a su objetivo. Y eso con tanta mayor eficacia cuanto que las innovaciones, la mayoría de las veces, no son gobernadas por un plan. Hacen su camino y se imponen, dando la impresión de ser naturales y de sentido común. Es aquí donde este libro muestra su don. Ante las alternativas, solo parecen viables dos respuestas que capturan la potencia: la denuncia o la resignada aceptación. En ambas habita la trampa. Se acepta aquello que parece monumental e imparable, o bien se denuncia a todo el sistema. Fatal impotencia. Pero aquí también la denuncia, es culpa del capitalismo, es totalmente contraproductiva. Puede dar la impresión de que habría una gran máquina capitalista constituida de una vez por todas y que sobredeterminaría todo. Pero esto implica adjudicar a la vez demasiado y demasiado poco a lo que llamamos capitalismo. Demasiado porque se le atribuye un modo de existencia masivo y casi omnipotente. Demasiado poco porque se subestima la sofisticación del mecanismo del que se lo hace responsable. Si el capitalismo sucumbiese ante la crítica, hace tiempo que habría desaparecido. Se dice en este libro más de una vez y de más de una manera. Las alternativas son la trampa que captura todo aquello que resiste, pero además brindan la clave para comprender que, además de ser un sistema de flujos móviles, el capitalismo es algo más. Es un sistema brujo, sin brujos, que logra embrujarnos a través de alternativas. Perplejidad. Usar la palabra brujería es, quizás, el gran acto brujo de este libro. Si el capitalismo decide los términos en los que puede ser impugnado, es necesaria una palabra, se dice, que implique una transformación en quien la pronuncia. Una palabra de la que no se pueda salir indemne, o menos indemne que de todas las demás. Brujería. La brujería no es una metáfora. No se está diciendo que el capitalismo es como un sistema brujo, sino que es efectivamente uno de ellos. Brujo, porque logra captar y cambiar el sentido de las fuerzas que se le oponen envenenándolas, porque logra definir la idea de mundo y eclipsar todo lo que sea parte de esa idea. Brujo, porque opera como por arte de magia, violentamente, pero sobre todo, brujo, porque performático, porque no podría existir sin un conjunto de conjuros, gualichos y recetas. Las estrategias infernales están en manos de quienes no se piensan a sí mismos como brujos, sino como empresarios, trabajadores, consumidores, personas realistas, adultas, serias. Pero también existen los brujes, la legionaria tradición de afinidades que se piensan a sí mismas como parte de las fuerzas indómitas de este mundo, quienes establecen alianzas, conjuros de protección contra embrujos para sanar lo que ha sido envenenado. No se trata de señalar que los brujes creen y nosotros comprendemos, sino de algo más radical y menos iluminista. Se cree en la razón, en las fuerzas indómitas, en la justicia del mercado, en el derecho e inclusive en la impotencia. Sostener ellos creen y nosotros comprendemos es continuar con los efectos devastadores de la ilusión occidental y expandir las violencias de su luz. Prólogo de La brujería capitalista, Isabel Strengers, Philip Pignard. Por Hecht, colección Pira. Falta justificada. Buen día, jefe. Hoy no puedo. No puedo nada. Estoy imposible. La cabeza me zumba igual que un panal y los tubos tapados apenas respiro. Vino el doctor y constató mi pobre cara, el ruido de mi espalda, mis gestos enfermos, pálida la lengua. Me dio fármacos, vía oral, certificado, reposo, guardar hasta el lunes. ¿Usted se da una idea de lo que duele la columna, las plantas, las manos, de andar en cuatro, muleando números, paquetes de datos, frunciendo los hombros, por más ergonómico y digno que sea? En el replay de los días, el cuerpo se gasta y se rompe. Pasa con los artefactos, los motores, obvio que las máquinas con psiquismo, más factores, más factible, más grave. Para poder reposar la mente, hace lastimar al cuerpo. Un llamado de atención al mal descanso. Parate obligatorio, prescripto. Toca reponerme, no sea cosa, que venga recaída o mal curado contagie al resto y se sumen ausentes, medicados, licenciosos. Imagínese usted solo con todo. Fernando Aita, Poemas para no ir a trabajar. Editado por La Libre. Thank you. Daniel Stepp y Susan Hetz escribían en 1992 que, en la mayoría de las investigaciones, el científico aspira a que el animal se comporte, en lo que a él o a ella respecta, como si fuera una parte socialmente insignificante del ambiente, lo cual reduce al mínimo la comunicación entre ambos. Muchos investigadores de campo hacen gran cantidad de esfuerzos, ya sea para camuflarse ante sus sujetos, ya sea utilizando escondites o instrumentos de observación a distancia, los prismáticos, los dispositivos telemétricos. Otros gastan una energía y un tiempo considerables para acostumbrar a sus animales a la presencia del observador. La medida real en que consiguen reducir la reactividad del animal es bastante difícil de estimar, y rara vez se pone realmente en cuestión de manera directa. A menudo los observadores no describen cómo los sujetos reaccionan en su contra. Los autores tienen razón. Los contraejemplos no son multitud. Encontraremos algunos entre los primatólogos, o también Conrad Lorenz, que justamente utilizaba la relación íntima establecida con sus animales para estudiarlos. El hecho de que para la mayoría de ellos no haya resultado fácil da cuenta de la dificultad. En este aspecto, las cosas están cambiando progresivamente y la crítica que se puede leer entre líneas es testimonio de esta nueva actitud en lo que respecta a los animales observados. Aunque no puedo más que estar de acuerdo con esta crítica, valdría la pena retomar algo de su formulación. El texto de donde está extraído este fragmento se inscribe en un proyecto más general de investigaciones que ha reunido a científicos que pretenden reflexionar y explicar los vínculos que se crean entre el animal y su observador. El proyecto es apasionante. Este fragmento muestra, sin embargo, los límites que van unidos a este tipo de tentativas. Los autores hablan de reacción y de reactividad. He aprendido, con la filósofa Donna Haraway, a prestar atención a los términos, no solo porque traducen hábitos, sino porque, sobre todo porque comprometen las narraciones de una manera no inocente. El término reacción, familiar a los etólogos, no carece de consecuencias. En el marco de una investigación sobre los vínculos, sigue estando muy lejos de lo que pretende explorar. Por un lado, al reducir la manera en que el animal toma en cuenta la presencia del observador a una reacción, los autores prolongan una concepción de un animal pasivo, totalmente determinado por causas que lo superan y sobre las cuales no tiene ningún dominio. Por otro lado, y vinculado a lo anterior, al considerar la habituación como un método destinado a disminuir la reactividad de los animales ante la presencia del observador, se eclipsa el hecho de que los animales participan activamente, incluso muy activamente, en el encuentro. En realidad, esta disminución de la reactividad es solo el efecto más visible de algo totalmente distinto. No explica nada, sino que requiere ser explicada. Entonces, todavía hace falta considerar para cada manada una serie de hipótesis, no solo contextualizadas, sino también tributarias de la manera en que el grupo se organiza, de la forma en que interpreta al intruso, de las oportunidades que éste puede ofrecer, etc. En resumen, cada etólogo se encuentra en una posición similar a la de los antropólogos cuando se plantean o intentan responder la pregunta inevitable en el campo. ¿Cómo entienden lo que vengo a hacer aquellos a quienes yo indago? ¿Qué intenciones me atribuyen? ¿Cómo traducen lo que yo investigo? ¿Cómo evalúan lo que yo aporto? ¿Como molestias o como beneficios? ¿Y para quién? Cuando los primatólogos, o más raramente los etólogos, plantean este tipo de preguntas, comienza a imponerse otro tipo de historia. Así, partiendo de una constatación banal, Thelma Rowell ha propuesto revisar lo que se entendía con el término habituación. Si uno compara algunas manadas que disfrutaron de la presencia de un observador que practicó la habituación con las manadas que simplemente fueron censadas ocasionalmente o observadas a la distancia, habría variaciones demográficas. El término disfrutar no está elegido al azar, pues las variaciones demográficas serían más bien favorables a las primeras. Prestando atención a las condiciones en las cuales se construye el proceso de habituación, Rowell se dio cuenta de que la presencia cercana del científico desalienta a los predadores, que se ven obligados a ir a cazar a otra parte. Lo cual la conduce a la hipótesis de que un buen número de animales dejan deliberadamente que el observador se acerque cuando comprenden que su presencia los protege. No se trata entonces de habituarse, sino más bien de componer con e incluso de utilizar al observador. Pero esta observación no es para nada generalizable. A Algunos monos no tienen grandes problemas con los predadores, otros los tienen inconvenientes con los humanos y otros, los menos sociables, como los orangutanes, deben aprender a transigir con el intruso que hace huir a sus congéneres y a las hembras. Estamos muy lejos de la reactividad y se esboza una historia completamente distinta, una manera completamente distinta de hacer historia. Implica que unos seres hacen la experiencia de un encuentro, que desde ambas partes interpretan cuáles pueden ser las apuestas y el juego de los intercambios de tal encuentro y que los negocian sutilmente. Evidentemente, esto va contra las exigencias del hacer científico a las que se someten muchos investigadores. Renunciar a la reactividad y hacerlo seriamente, es decir, extraer las consecuencias a las que obliga tal elección, no es nada simple para un investigador. Es una elección difícil. A menudo significa ver que sus trabajos son descalificados y sus artículos rechazados. Renunciar a la reactividad implica considerar que los animales toman en cuenta activamente y responden a una proposición que se les hace, lo cual involucra al investigador de otra manera. Pues si responder supone una bifurcación posible, por el contrario, reaccionar implica que la manera en que se plantea el problema sobredetermina lo que seguirá y el sentido de lo que seguirá. Para el investigador que acepta escuchar a sus animales responderle, esto significa que el control de la situación se distribuye de otra manera. Si retomo la forma en que Isabel Strangers traduce la diferencia, diré que el científico está obligado por la respuesta, que deberá responder a ella y responder por ella. El investigador Michel Meuret ha hecho esta elección. Se dejó guiar porque los animales que observaba le respondían, lo cual ha comprometido, en última instancia, toda posibilidad de muestreo con las consecuencias que esto puede tener sobre la posibilidad de ser publicado. La situación es tanto más interesante en la medida en que es bastante inesperada. Se trata ciertamente de una práctica de habituación, pero se efectúa en un marco de tipo experimental. No son monos, sino cabras. Más sorprendente todavía, Meuret no estudia los comportamientos sociales, sino las preferencias alimentarias, tema que la mayoría de las veces no incita a los investigadores a que presten atención constante a la sociabilidad de los animales. Su proyecto aspira a evaluar qué comen exactamente, en qué cantidad y cómo unas cabras en condiciones inusuales, en este caso en áreas desmalezadas. Es cierto que el conjunto del dispositivo se asemejaría más bien a una situación de investigación próxima a la de los etólogos de campo, pero las condiciones inusuales, es decir, alimentos que no son habituales en los animales de cría, justifican el término experimentación. Se les propone una prueba a las cabras y se trata de evaluar la manera en que responden a ella. El experimento comienza con una primera etapa de acostumbramiento recíproco entre los animales observados y sus observadores. Cuando el acostumbramiento parece establecido, los investigadores, ayudados por consejos del pastor, van a intentar detectar a los animales que podrán ser seguidos y de los que se puede anticipar que no estarán demasiado perturbados por la presencia permanente del observador. La investigación comienza una vez que culmine esta etapa. A partir de allí, cada investigador del equipo sigue todos los días a un animal elegido y observa durante toda la jornada lo que come. Cada detalle se anota cuidadosamente, cada especie de planta es inventariada, cada dentellada consignada, la proximidad es total, el interés por el observado permanente. El método científico exige que estos animales elijan al azar para constituir una muestra aleatoria. Ahora bien, justamente esta elección no puede depender en nada del azar y esta es la razón de la segunda etapa. Podría resultar desastroso. La presencia continua del observador puede, por ejemplo, contribuir a modificar el estatus social de un individuo. Un aspirante a líder puede traducir el interés del investigador como un apoyo. El hecho de ser objeto de un interés intenso por parte del humano suscita en algunas cabras conductas como la de querer desplazar a otras, tomar su alimento e incluso buscar camorra. Para otras, ser objeto de atención del humano provocará la agresividad de sus compañeras, como si ese interés tradujera una voluntad de la cabra de cambiar el lugar de lugar en la jerarquía. El riesgo no solo consiste en crear desorden en el grupo, sino además en ya no saber muy bien qué se observa, lo que come una cabra en condiciones inusuales o, por el contrario, lo que come una cabra que quiere mostrarle a las demás su superioridad porque, de repente, piensa que su estatus ha cambiado. El número de cabras a las que se puede seguir no pasa del 15 o del 20% del rebaño. Eso no tiene nada de una muestra, lo cual quiere decir que los animales observados para nada son representativos del rebaño, menos aún de las cabras en general. Pero sin embargo, pueden dar testimonio de algo a propósito de las cabras, de la cualidad de lo que se les ofrece en esas áreas inusuales, de su aprobación o su desaprobación. Se podrá pensar entonces que no son representativos, sino que son los representantes ante los investigadores y ante las personas que quisieran pedirles a las cabras que se ocupen del mantenimiento de las áreas desmalezadas, que es imperativo en las regiones con incendios forestales. Y serán representantes confiables si los científicos han hecho su elección correctamente. Aunque esta terminología no esté explícita en este dispositivo, da cuenta adecuadamente de la práctica y de las relaciones que se instauran. Por implícita que esté, vuelve las generalizaciones mucho más titubeantes y hace que los investigadores estén atentos a las consecuencias de su elección, de su trabajo y a la manera en que las cabras les responden. Si durante la observación una cabra manifiesta demasiado interés, ansiedad o incomodidad debido a la presencia próxima y constante del observador, explica otra vez Meret, hay que renunciar a seguir observándola. Ser representante es ser aquella que garantiza la fiabilidad del dispositivo y la solidez de los resultados. Esto no supone ni la indiferencia ni la reactividad de la práctica de observación, sino una aprobación probare, lo que da prueba. Del lado de los investigadores, esto supone imaginar que sus animales responden a sus proposiciones, las juzgan y reciben una respuesta a cambio de ese juicio. Prueba de ello, un buen signo para poner en marcha una observación es cuando el animal te empuja porque estás en el camino de lo que quiere. Esto quiere decir que es capaz de manifestar que lo molestas. Algunas investigaciones comienzan a tomar en cuenta esta idea de que es mucho más interesante dirigirse a un representante confiable que a un representativo poco interesado. Son pocas. Las investigaciones exitosas con animales parlantes están entre ellas. Los animales que no quieren hablar no colaboran. Los investigadores están entonces obligados a trabajar solamente con los que se muestran interesados y a atraerlos activamente en esa dirección, que se interesen. Pero surgen otras iniciativas de este tipo. Muy recientemente he descubierto que unos primatólogos del Centro de Investigaciones de Yerkes, en Estados Unidos, habían llevado a cabo un experimento con chimpancés en cautiverio, destinado a evaluar la influencia de la personalidad sobre el hecho de ser imitado en la utilización de herramientas. Si dos chimpancés de personalidades muy diferentes, uno joven y uno de más edad y más dominante, les muestran a algunos congéneres la manipulación de herramientas que permite acceder a golosinas, ¿a cuál de los dos tenderán a imitar los monos espectadores? Las dos manipulaciones enseñadas son ligeramente diferentes, lo cual permitirá detectar la que resulte privilegiada. Señalo de pasada que esta investigación está destinada a comprender los mecanismos de la difusión cultural de un nuevo hábito. Los jóvenes son generalmente quienes los inventan. Los dominantes tienen a menudo más prestigio. Al menos en materia de útiles experimentales, parecería que el prestigio prevalece, lo cual deja la paradoja intacta. Todavía no sabemos cómo se transmite la innovación. Pero lo que yo quería resaltar de la investigación no es eso, y por otra parte no está en el artículo, sino en los anexos metodológicos, como sucede a menudo. Los investigadores escriben, los chimpancés reconocen su nombre y se los llama a participar de la investigación. Ya sea que los llamemos desde el interior, cuando están en el cercado exterior, ya sea que ubiquemos el dispositivo experimental en la cerca de cerramiento y les demos la opción de interactuar con él. Es solo un pequeño paso, pero quizás promete otros. Por supuesto que el hecho que los chimpancés sean reclutados en condiciones que requieran su interés no indica que este tipo de cuestiones les interesen. El hecho de que la noción de dominio sigue estando en el centro de las preocupaciones de los investigadores tendería más bien a hacerme dudar. Pero cuando alguien es como Michel Meret, quien da este pequeño paso, me hace pensar que una cierta concepción de la objetividad es sustituida por aquella que define el saber como un acto de poder tanto más potente en la medida en que se pretende constituir el punto de vista de ninguna parte. Como sugiere la filósofa Donna Haraway, la objetividad ya no es allí cuestión de desapego, sino de estructuración recíproca y generalmente desigual. Esta nueva manera de conseguir la objetividad, escribe ella, impone describir el objeto del saber como un actor y un agente, no como una pantalla, un motivo o un recurso. Esta observación es de una claridad paradigmática en los abordajes críticos en ciencias sociales y humanas, donde la propia capacidad de acción de la población que se estudia transforma de arriba abajo el proyecto de producción de una teoría social. Aceptar la capacidad de actuar de los objetos estudiados es la única forma de evitar todo tipo de errores groseros y de falsos conocimientos en tales dominios. Solo que esto vale también para los otros proyectos de saber a los que se llama ciencias. Sus actores tienen formas tan diversas como maravillosas. Y las descripciones de un mundo real ya no son en función de una lógica de descubrimiento, sino de una relación social inquietante llamada diálogo. El mundo no se habla ni desaparece en el beneficio de un amo decodificador. La dejo concluir. Hacerle lugar al actuar del mundo en el saber conlleva posibilidades molestas, en particular la idea de que el mundo tiene un sentido del humor muy propio. Vincent Desprez, ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Y así hemos llegado al final del 17º episodio de Noches Conejas en nuestra maravillosa casa del Éter Radio Semilla. Queremos agradecer a la Miliciana Libros, quien nos ha acercado algunos de los textos que hemos circulado en este episodio. Agradecerles también a todas y cada una de las madrigueras, quienes encienden sus luces tímidamente los viernes a las 22 horas y aguardan, expectantes, un nuevo amanecer, ese en el que todo puede ser distinto. Será entonces hasta el viernes que viene. Agradecemos también a el señor operador y le pedimos, por favor, de curso a la cortina de cierre.